Tal vez, quizás, no sé cuánto estaré contigo. No sé, quizás, tal vez, mañana sea un olvido. Quizás, temor, no quiero que se acabe este momento. Así, el más bello que he vivido yo a tu lado. Y es que no me basta, porque es mucho amor. Bésame, amor, unamos nuestras almas en un corazón y guardémoslo en el cofre de la eternidad, porque en esta vida no me alcanza para amarte. Bésame, amor, y abrázame muy fuerte, no más soledad. No quiero separarme de ti nunca más. Más bello que vivir.